Ya, chiquillo, aquí estamos con un amigo, lo voy a considerar mi amigo, un amigo, el doctor. Doctor, ¿cómo te llamas tú? Patricio Céspedes. Patricio, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué te trae por acá a la radio Puente Alto, Patricio Céspedes? Mira, hoy día vengo a hablar acerca de las enfermedades cardiovasculares, que son un grupo de enfermedades muy importante en nuestro país porque son la principal causa de muerte y son prevenibles. Así que es muy importante tenerlas en mente. ¿Qué es una enfermedad cardiovascular? Mira, la enfermedad cardiovascular son un grupo de enfermedades al corazón y de los vasos sanguíneos, dentro de los cuales se incluyen, por ejemplo, la cardiopatía coronaria, que es la enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón, y las enfermedades cerebrovasculares, que son las enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. Estas dos, son consecuencia, complicaciones de algunas otras enfermedades que lo que hacen finalmente son obstruir la sangre, y así no llega al corazón o al cerebro. Ya, ¿y eso pasa por qué? Mira, la causa más frecuente de esto es por la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón y al cerebro. Una vez más la comida, ¿cierto? Así es. Bueno, y tal, adelante, como, por favor. Tal como tú dices, tanto la comida no saludable, el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, finalmente pasan la cuenta y son los principales factores de riesgo para la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, lo cual en su conjunto finalmente son las causas de los infartos, de los accidentes vasculares. Acá Rosita Salina me pregunta: oye, Juan Carlos, buenos días, gusto saludarte. Ella está descansando, ella es profesora. Pero ¿cómo le explicamos esto a los niños que están todos los días jugando con la tablet, no quieren hacer educación física, no quieren jugar a la pelota y comen porquerías chatarra? Ajá. Mira, ¿qué le dice un doctor a estos niños o a esta profesora, colega? Mira, es una excelente pregunta porque esto... es una enfermedad que se ha visto que no solamente afecta a adultos, sino que también a niños. Y en ese sentido, la principal recomendación es tomar esto como un problema de la familia, como algo que tiene que ser abordado desde el niño más pequeño hasta la abuelita. Y que lo que se puede hacer es tratar de que los niños tengan actividades en donde se junten con sus padres, puedan salir al aire libre, puedan tener actividades recreativas, por ejemplo, en los parques, ocupar las plazas saludables que hay hoy en día, que son parte de las políticas que se hacen para prevenir estas enfermedades. Acá en Puente Alto tenemos la Ciclo Recreo Vía, los días domingos, donde la avenida Las Nieves y Jorge Ross se cierra para poder hacer actividad física. Son cosas que, sumando pequeños detalles, se puede lograr mejorar la salud. Y lo mismo con la alimentación también. Enseñarles desde pequeños a los niños a comer frutas y verduras, evitar las bebidas gaseosas, y también evitar, por ejemplo, las comidas grasas, hace que desde chiquititos se acostumbren a tener una dieta saludable, que, tal como tú dices, es parte importante de la prevención de enfermedades cardiovasculares. Ahora, me imagino que tú manejas estadísticas. ¿Estas enfermedades han aumentado, han bajado? ¿Cuál sería el porcentaje? Mira, es tan importante que tanto el infarto como el accidente cerebrovascular es la primera causa de muerte en Chile. Con decirte que aproximadamente muere una persona por hora por infarto al corazón, según las estadísticas recientes. Es mucho, ¿ah? Es harto. Además que tanto las enfermedades cardiovasculares son una carga súper pesada para la economía del país, porque genera mucha gente enferma que la verdad es que la pasa mal, afecta su calidad de vida, no pueden salir a trabajar y finalmente también eso genera un costo grande para el país que se pudiese destinar a otra cosa. Por lo tanto, enfermedades prevenibles que tienen que ser abordadas por toda la población. ¿Qué más nos traes ahí en tu informe? Mira, me gustaría contarte un poco acerca de qué cosas se hacen tanto a nivel individual, o sea, de persona a persona, como también a nivel de comunidad. Por ejemplo, una persona que ya tiene diabetes, que ya tiene hipertensión, por una parte, como te decía, es muy importante aprender a prevenir estas enfermedades, ya sea con una actividad física, con una dieta saludable y además adhiriendo a los controles médicos. Todo eso asegura una buena salud. Ahora, esto es tan importante para el país que tanto la diabetes, la hipertensión, el infarto y el accidente cerebrovascular están cubiertos por el GES, lo cual incluye controles por un equipo de salud, por médico, por enfermera, por nutricionista. Incluye sus medicamentos de forma gratuita en el plan GES según su previsión y además exámenes de chequeo y derivación cuando la situación lo amerita. Entonces la verdad es que mientras la persona se comprometa a seguir una, una vida saludable, también tendrá las herramientas a partir de los servicios de salud para poder salir adelante con estas enfermedades. Efectivamente. Oye, hablaste del infarto cerebrovascular. ¿Qué es eso? Mira, el infarto... Infarto se define a cuando la sangre deja de llegar a algún lugar del cuerpo. Los infartos más comunes son el infarto al corazón, que es un infarto agudo al miocardio, como es el nombre técnico, y la enfermedad cerebrovascular, como un ataque cerebral o un, digamos, son los nombres más comunes que se le da. Esto, a menudo en general la hipertensión y la diabetes no presentan síntomas, y ese es el problema, que finalmente la persona cuando no cuida su salud puede terminar con un infarto o con un accidente cerebrovascular. En general, por ejemplo, el infarto es ese típico dolor al pecho, que es como un dolor en el centro del pecho, opresivo, que se irradia al brazo usualmente izquierdo, a la mandíbula, y que usualmente se acompaña también como de sensación de dificultad para respirar, falta de aire, sensación como que uno se va a morir, y que eso tiene que hacer consultar inmediatamente al servicio de urgencia. Nada de perder tiempo. Nada de perder tiempo, porque cada segundo que pasa son segundos valiosos para poder recuperar la función del corazón cuando se está perdiendo. Lo mismo pasa con el accidente cerebrovascular, en donde lo más frecuente es que se tape una arteria que lleva sangre hacia el cerebro, y eso finalmente se traduce en una pérdida súbita y generalmente de un solo lado de la fuerza de los músculos, ya sea en un brazo, en la pierna o en la cara. Además puede haber, por ejemplo, dificultad para hablar, dificultad para comunicarse, dificultad para ver, para caminar, mareo, vómitos, digamos, de un momento para otro. Todos estos síntomas deben hacerte consultar inmediatamente en un servicio de urgencia, porque pudiese ser signo de un infarto y no hay segundo que perder. Nosotros hicimos una campaña con el MINSAL que tiene que ver con hace un tiempo atrás, de la campaña del infarto cerebrovascular, y tiene que ver con algunos de los síntomas que tú estabas mencionando. Ahora, acá llegó una pregunta de parte de Iván Carvajal. ¿Por qué los hombres, en el caso de mi papá, nos cuesta tanto ir al médico? Nos creemos inmortales y finalmente vamos cuando ya es muy tarde, ¿no? Ajá. Efectivamente, para el hombre muchas veces es más difícil ir al médico. Ahora, ¿por qué se deberá eso? Probablemente porque el hombre, existe la tendencia a que nos sentimos un poco más inmortales, invulnerables, también no es muy dedicados a lo mejor al trabajo, poco sensibles a lo que nos está pasando. Y en ese sentido, recordar que el infarto al corazón es la principal causa de muerte en hombres y además es más frecuente. Así que mi consejo es que si es que usted tiene hipertensión, diabetes, está un poco arriba de su peso ideal, es importante que se tome un segundo de su vida para poder ir al médico y así tener un chequeo y aprovechar, digamos, de obtener todos los servicios a los que cada persona tiene derecho, además, por su previsión. Efectivamente. ¿Qué más tiene que aportar, estimado doctor? Quisiera darle la importancia, además, que tiene todo lo que hace, digamos, las comunas, el ministerio, por todo esto que estamos conversando. Tal como tú dijiste al principio, tanto la dieta como el ejercicio son parte vital de la prevención de este tipo de enfermedades. Y en ese sentido, tanto la actividad física como la dieta son cosas de que se han visto, digamos, aportadas por nuestra autoridad últimamente. Por ejemplo, el hecho de que ya te comentaba las plazas saludables que tienen máquinas para hacer ejercicio, lo cual es súper bueno para la población. Lo mismo que a veces se cierran algunas calles para poder hacer actividad física. Hay además grupos de baile, a veces talleres de actividad física que hacen las municipalidades, los centros de salud. A lo cual, la verdad es que todo eso, cada granito de arena suma para poder mejorar la salud. Y por otra parte, por ejemplo, todas estas campañas que apuntan hacia una dieta saludable, por ejemplo, la reducción de la sal en el pan, la reducción de la sal de los saleros en los restaurantes, y toda esta campaña, por ejemplo, de los sellos negros en los alimentos, todo eso está apuntado a que la gente, las personas en su totalidad, vean que la verdad es que la dieta es súper importante para esto, y en el fondo comer poca grasa, poca sal, pocas carnes rojas, hacen que uno pueda llegar a tener una buena salud y finalmente prevenir un infarto, prevenir un accidente vascular, que finalmente pueden provocar una gran pérdida de calidad de vida, y eso es lo que queremos prevenir. Alonso Romo Plasencio, ¿cuánta carne roja debo comer a la semana o al mes? Pregúntale al doctor, por favor, Juan Carlos. Ajá. La carne roja se ha visto últimamente de que afecta sobre todo por su La verdad es que por varias cosas. No se conoce bien la causa. Por una parte, el tema del procesamiento, mucha grasa. La verdad es que lo que se aconseja es que no sea más allá de una a dos porciones a la semana. Y una porción es aproximadamente la palma de la mano de la persona. Ya, esa es como la relación. Esa es la porción para una persona, así es. Ahora, ¿por qué no es beneficioso? Tal como te decía, la verdad es que pudiesen haber muchas causas. Dentro de ellas, una es que la carne roja tiene mayor contenido de grasa usualmente, más que la carne blanca. Por otra parte, se piensa que los procesos el procesamiento de la carne roja hasta que llega a nuestra mesa también no pudiese ser poco saludable. Y lo tercero es que muchas veces la carne la comemos asada, y la carne asada también tiene ciertas dificultades. Pero si es tan rica, nos va a decir la gente. Tú mismo comes asado, me imagino. Es, ¿no? Es verdad. Es muy sabrosa, pero la verdad es que, al igual que otras cosas que también pudiese ser ricas, conviene limitar el consumo. ¿Y si uno no come carne, es malo? Pregunta José Antonio Ferradas. ¿Cómo reemplaza las proteínas que tienen? La carne roja tiene proteínas, ¿no? Eso es lo que te da el cuerpo, ¿no? Así es, las carnes rojas tienen proteínas, al igual que también la tienen las carnes blancas, como el pollo, el pavo y sobre todo el pescado. Además, algunas legumbres tienen proteínas, como los porotos, los garbanzos. Si estos están acompañados, por ejemplo, de arroz, no tienen absolutamente nada que envidiarle a la carne en cuanto a proteínas. Entiendo. ¿Qué más? Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Si usted quiere hablar con el doctor, lo puede llamar al 22-872-7871. Aproveche, no le va a costar nada, no tiene que sacar un bono. Pregúntele al tiro, 872-7871. Antes que haya otros que lleguen hasta allí, toma la guitarra y tu el bombón. Vamos a la luna y ponelo en un cajón. Siento ya, siento dentro la ansiedad. Prepararse que vamos a llegar. Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad. Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad. Prepararse que vamos a llegar. Ojos verde, verde mar, tu alma llena de ansiedad. Tus ojos verde, verde mar, tu alma llena de ansiedad. Tus besos ardientes como el sol, gitanita de mi amor. Si tú sabes cuánto he sufrido por el tipo nuestro amor. Si sabes que te quiero más que a mi corazón, ven y conmigo a buscar este amor que es de allá. Sunen, sunen, Roma, Valen, Molio, Manga, Balate, Tao. Sunen, sunen, Roma, Valen, Molio, Manga, Balate, Tao. Tu caripe angla mi acadicao, caíme la manga pa' meterla, che y chorri en amuctu. Tus ojos verde, verde mar, tu alma llena de ansiedad. Tus ojos verde, verde mar, tu alma llena de ansiedad. Tus besos ardientes como el sol, gitanita de mi amor. Si tú sabes cuánto he sufrido por ti, por nuestro amor. Si sabes que te quiero más que a mi corazón, ven conmigo a buscar este amor que he de hallar, este amor que he de hallar, este amor que he de hallar. Hey, hey, hey, hey, hey. Machito, tú me quedas aquí, Romale. Echa el sonido. En las líneas de tu mano veo que tienes un mal. El que amabas te ha dejado, no te puedes consolar. Niña, si tus ojos tristes yo los pudiera alegrar, pero sigo otro camino y tengo que continuar. Sigo mi camino largo, que es hora de terminar. Cuando el gitano se muera y lo lleven a enterrar, se muera y lo lleven a enterrar. Caravana de colores que pronto se han de marchar, brillan astros en el cielo, los gitanos ya se van. Niña de los ojos tristes, tal vez nunca te di adiós. La aurora mostró el camino y alumbró mi soledad. Sigo mi camino largo, que es hora de terminar. Cuando un gitano se muera y lo lleven a enterrar, y lo lleven a la tierra. Gitano, gitano, gitano. Ilusión que despertaste en mí, enseñaste a querer y ya te alejaste, hermosa y blanca ilusión, amor querido, amor ardiente y sincero. Y mientras la noche asoma, viene el recuerdo porque fuiste tú, amor primero, y de pensar en ti no tengo olvido, amor querido, amor ardiente, sincero. Llenaste mi alma de tu candor, diste luz a mi corazón, y al recordar brotan en mis ojos suaves y tiernas lágrimas de Ya, estamos de regreso. ¿Cómo ha estado la música, chiquillo? ¿Ha estado buena? Y aquí estamos con su amigo, el doctor, cuyo nombre es... Patricio Céspedes. Patricio, haz un resumen de lo que ha abordado. Mira, lo más importante es aprender a prevenir estas enfermedades y si ya uno las posee, aprender a vivir con ellas. Una vida saludable que incluye una dieta con abundantes frutas y verduras, reducción del consumo de sal, carnes rojas y comidas grasas. Además, reducir el consumo de alcohol y detener el tabaco acompañado de actividad física regular te van a ayudar a asegurar una buena salud. Además, por otra parte, como te decía, el Estado ofrece servicios garantizados para personas que sufren estas enfermedades, tanto la hipertensión, la diabetes, el infarto, el accidente cerebrovascular, están cubiertos por el GES, por lo que se incluyen controles en el equipo de salud, médicos y exámenes de chequeo y derivación cuando la situación lo amerita. Bien, en resumen, las enfermedades cardiovasculares son prevenibles y si se hacen los cambios en el estilo de vida necesarios, es decir, si la persona y su familia, porque en realidad esto es mucho más fácil si se hace en familia, logra comprometerse con una vida activa y dieta sana, reciba la ayuda por parte de nuestro equipo de salud de CESFAM y además así podrá mejorar su salud, que es lo que cada persona se merece. Patricio. El doctor Patricio va a recibir una llamada de una auditora. Auditor, aló, adelante, auditor. Hola, doctor. Hola. Lo que pasa es que yo en mi familia ya he tenido la muerte de uno de mis hermanos a causa de un accidente vascular. Ajá. Y hoy día una cuñada que está hospitalizada con ya dos veces que le han dado estos ataques cerebrovascular. No lamento. Y bueno, yo practico deporte, yo a la gente le digo que haga mucho deporte, pero usted le dio en el clavo, en el sentido de que el tema de la alimentación o la mala alimentación está llevando a todo eso, porque el exceso de sal, mucho sodio. Así que no explicara, porque que nos dijera qué está pasando, porque esto ya es como la panacea, sí. Mucha gente en el hospital Sotero del Río, las camas están totalmente colapsadas con el tema de gente que está teniendo accidentes vasculares. Ajá. Mire. Muchas gracias, amigo. Gracias por la pregunta y la acotación, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Gracias. Adelante, responda pues, doctor. Ajá. Agradezco mucho el llamado del caballero, porque la verdad es que es un ejemplo de esto que estamos conversando. Tanto los infartos como los accidentes cerebrovasculares finalmente son una complicación, una expresión, el evento final de algo que se viene dañando por años. Años pueden haber de diabetes, de hipertensión, que no han sido cuidadas. Y en ese sentido, tanto la alimentación como la actividad física es lo que debemos hacer para poder prevenir y manejar estas enfermedades. La actividad física puede ser lo que usted quiera, ya sea desde caminar energéticamente hasta pasando por ir en bicicleta al trabajo, caminar al trabajo, ir a la feria con energía, disfrutar, digamos, de cada momento en donde usted pueda mover su cuerpo y sacar el jugo a esos minutos donde uno va caminando a la pega, donde va a dejar a los niños. Así uno pudiese asegurar, digamos, que todos los días aporte un granito de arena a su salud. De hecho, si usted me pide una recomendación, 150 minutos a la semana de actividad física es lo que más se recomienda. ¿Qué es lo que quiere decir? 150 minutos. A la semana. Pero esto puede estar repartido hasta en 10 minutos. ¿Qué quiero decir? Que pudiesen ser 10 minutos de ida y 10 minutos de vuelta todos los días al trabajo, y con eso ya hay un cierto avance. Entonces, no hay que descuidarse, no hay que pensar que solamente en el gimnasio uno puede hacer actividad física. La verdad es que se puede hacer en todas partes. Y lo mismo con la alimentación. Hoy en día es mucho más fácil quizás comprar un almuerzo rápido, comida rápida, pero la verdad es que si uno quiere cuidar su salud, hay que tomarse el tiempo de buscar la forma de consumir frutas y verduras todos los días, ojalá 5 porciones de frutas y verduras, acompañado de algún cereal o de proteína, como ya conversamos. La verdad es que es mucho mejor para su salud, incluso para el estado emocional, comer cosas saludables, con vitaminas, con minerales y que no tienen mucho sodio, ni mucha sal en el fondo, ni grasa, y así poder seguir aportando para la salud. Eso es. Ya, aquí nos llega la última pregunta. El Marisol Opaso, ¿cuáles serían los síntomas de una isquemia o ictus, o un posible infarto cerebrovascular? Ajá. Si usted tiene una pregunta, aproveche, le quedan último minuto, el doctor ya se va, 872 7871. Adelante, por favor. Sí, el accidente cerebrovascular muchas veces se traduce en la pérdida de la movilidad de alguna parte del cuerpo, que usualmente es de un solo lado, unilateral, porque deja de llegar sangre al cerebro en esa parte. Es decir, si la persona, por ejemplo, empieza con dificultad para caminar, se le cae un brazo, se le caen las cosas de una mano porque no tiene fuerza, o pareciera ser que se le deformó la cara, o usted, por ejemplo, cuando está hablando no se le entiende, o ya cosas más graves, por ejemplo, se desmaya, empieza con vómitos repentinos, todo eso puede ser signo de algún tipo de infarto cerebral o ictus, como dice usted. Entonces, la principal recomendación, sobre todo en nuestros adultos mayores, personas que ya tienen antecedentes de hipertensión, diabetes, que están regularmente controlados, cualquiera de estos síntomas, sobre todo la pérdida de movilidad, deben hacer consultar rápidamente en el servicio de urgencias, porque cada minuto pudiese ayudar a salvarle la movilidad o incluso la vida. ¿Algo más que aportar, estimado? Yo quisiera decir de que el Estado y los equipos de salud en general hacen muchos esfuerzos para que esto funcione. Ya lo hemos comentado, ¿cierto? Las campañas del Elige Vivir Sano, que se hizo en su momento, actualmente programas que siguen funcionando como la Ciclo Recreo Vía, las plazas saludables, todo eso hay que aprovecharlo. Además, el tema de los sellos también es una política que apunta a que las personas conozcan qué es lo que están comiendo y finalmente logren reducir el consumo de grasas saturadas, reducir el consumo de sal, y así también, tanto para los adultos, también para los niños, acostumbrarlos a comer saludablemente. Pero lo más importante es que esto parta de cada persona y de cada familia, el interés por tener una mejor salud. Perfecto, ya la última pregunta. Dice, yo tuve un infarto al nervio óptico. El doctor me dijo que fue lo menos malo. ¿Pero por qué me ocurrió si no tengo ninguna enfermedad ni antecedente? Sí. Existen... Hay que hacer estudio, me imagino. Así es. Bueno, las causas de infarto, la mayor parte están relacionadas a las enfermedades cardiovasculares, que es por lo que hemos comentado. Hay otras causas que son, pueden haber causas inflamatorias, algún tipo de infección, alguna enfermedad autoinmune, otras veces el consumo de algunas drogas puede dar algún infarto al cerebro. Entonces la verdad es que hay algunas otras causas que también requieren supervisión médica y atención, que no se pueden olvidar, que son menos frecuentes, pero que finalmente pueden tener consecuencias parecidas. Hoy nos hemos dedicado más bien a la parte de prevención de enfermedades comunes y que tienen y que pueden ser prevenidas. Entiendo. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Un agrado haberte tenido acá en la radio. Como siempre, un aporte. ¿Ves que hay harta gente escuchándote? Muchas gracias a ti por el espacio y a los auditores también. Ahí estaba nuestro buen amigo, ¿eh?